La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión número 2104 de Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Los saludamos con gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, Germán Martínez Aceves, también aquí estamos en este viernes, terminando la semana, pero empezando el mes de febrero. Estamos en el día 2, día de la Candelaria, día de que según las tradiciones se levanta el niño y vienen los tamales como parte de la fiesta popular mexicana, ¿no? Seguramente algunos ya comieron muchos tamales, su atole, en fin, todo lo que significa todo ello. Y ahorita, pues, en Tlacotalpan está la gran fiesta de la Candelaria, ¿no? Ahí está uno de los grandes lugares de concentración, sobre todo del son jarocho, que es una de las grandes tradiciones de la cuenca del Papaloapan, ¿no? El son jarocho, y ahí es donde se hace la gran fiesta. Y todavía se sigue celebrando, pues yo no sé si para bien o para mal, para mí más para mal que para bien, este embalse de toros, que aunque dicen que no los lastiman y que los adaptan la costumbre de que no los van a perjudicar a los pobres toros, yo la verdad los veo que sí, definitivamente sí, hacen lo que quieren con ellos los toros de bus en esta tradición que pues, ojalá algún momento desaparezca, pero bueno, ahí sí, algunos seguirán manteniéndola, algunos amparan, otros los meten a la cárcel inclusive, y que me parece algo realmente exagerado por ese tipo de circunstancias, y más en el fondo debería haber una educación, ¿no? Una mejor educación para respetarnos entre todos, respetar nuestros derechos humanos y también los derechos de los animales, sin duda alguna. Entonces, estamos aquí transmitiendo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, que por cierto, esta señal se escucha allá en Tlacotalpan y se escucha muy bien. Les mandamos saludos, alguien estará oyéndonos allá en Tlacotalpan, pues están en plena fiesta, lo dudo, ¿no? Pero bueno, si nos escuchan, les mandamos un saludo y un abrazo a este maravilloso lugar de Veracruz, que es Tlacotalpan. Y bueno, estamos aquí en Clavijero número 24, en Jalapa, Veracruz, transmitiendo desde el corazón de la capital de la entidad veracruzana. Bueno, pues anoche estuvimos esperando la resolución del CETSUB y la Universidad Veracruzana sobre las peticiones que hacía el sindicato, y ya fue muy tarde, ya en la madrugada fue cuando se da esta solución, finalmente se dio, no hubo huelga afortunadamente para nuestra universidad. Y me dice lo siguiente, el comunicado que emite nuestra universidad respecto a la conjura de huelga de este día. La Universidad Veracruzana y el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Casa de Estudios, el CETSUB, firmaron esta madrugada el convenio mediante el cual se conjuró la huelga cuyo emplazamiento vencería a las 7 de la mañana de este viernes 2 de febrero. El convenio que finaliza el emplazamiento a huelga establece un incremento del 3.4% directo al salario, así como un incremento en 13 prestaciones. Esto lo anunció Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana. La rectora Sara Larondi Guevara extendió un reconocimiento a todos los involucrados por los esfuerzos que se hicieron durante este proceso y sobre todo el trabajo que realizan los agremiados día a día en la máxima Casa de Estudios de Veracruz. El trabajo que ustedes desempeñan es el que permite que hagamos nuestras labores sustantivas y forman una parte muy importante de nuestra comunidad, aseguró la rectora. En respuesta a las autoridades universitarias presentes, Juan Mendoza Gutiérrez, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del CETSUB, reconoció su disposición para llegar a un punto de acuerdo. Además, extendió un reconocimiento a Silvia Edith Mota Herrera, responsable de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, que estaba presente en este encuentro, en esa firma. Firmamos este convenio conscientes de que nuestro fin no es golpear a la Universidad Veracruzana, porque entendemos la situación que vive el país y el Estado, y hemos salido a luchar juntos por los intereses de la Universidad Veracruzana, nuestro centro de trabajo, reconoció Juan Mendoza, secretario general del CETSUB. Por su parte, Silvia Edith Mota Herrera, que es la secretaria del Trabajo, reconoció la disposición de ambas partes para alcanzar el arreglo conciliatorio y gracias a la disposición que presentó la Universidad Veracruzana como el CETSUB, con su actitud responsable para evitar un emplazamiento a huelga. En la rectoría estuvieron Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, Alberto Isla Reyes, el abogado general, José Raúl Trujillo, director general de Recursos Humanos, Evangelina Murcia Villagómez, directora general de Recursos Financieros, Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, y también funcionarios de las áreas de Recursos Humanos y Financiera. Por parte del CETSUB participaron los integrantes del Consejo General de Huelga y del Consejo General del Sindicato, los delegados sindicales de las 5 regiones universitarias, así como Juan Manuel Gómez Gutiérrez, apoderado legal del sindicato. Asistieron también María de la Paz Solís Cabrera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Yasmín Vargas Hernández, secretaria técnica de la Junta, y Víctor Hugo Ramírez Rojas, secretario auxiliar de Conflictos Colectivos. Enlazados por videoconferencias, estuvieron también los vicerrectores Alfonso Pérez Morales, de la región Veracruz, Eduardo Martínez Canales, de la región Orizaba, Córdoba, José Luis Alanís Méndez, de la región Poza Rica, Tuxpan, y Carlos Lamote Zabaleta, de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, así como sus respectivos cuadros directivos, todos ellos, todos pendientes en la madrugada, todos despiertos, algunos nos incluimos ahí para saber las noticias, qué nos estaba pasando con esa firma de convenio, y pues así es como se conjuró la huelga de este año 2018 en el emplazamiento que había hecho el CETSUB. Así las cosas, y bueno, vamos a más información que tenemos el día de hoy de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Alejandro Colunga es el nuevo titular de la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico. También les comentaremos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual anuncia la cuarta jornada de vasectomía sin bisturí. Alumnos de la Universidad Veracruzana podrán colaborar en la Casa de la Cultura Jurídica. Brigadistas harán servicio social en comunidades serranas. Filiberta Gómez, directora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, recrea a los pueblos costeros de Veracruz. Tragedia y Triunfo es el nombre del concierto que ofrecerá el día de hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa con obras de Shostakovich y Mahler. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Daniela Pineda, de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, Adrián Gómez y Víctor Domínguez, y nos van a hablar del Taller de Educación para la Salud. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. En algunas áreas de nuestra universidad se han venido dando cambios en estos días, al principio de este año, son muy importantes, también principio de la nueva gestión de la rectora. Y ahora corresponde a Alejandro Colunga Moreno, quien rindió protesta como nuevo director de Desarrollo Informático de Apoyo Académico, que releva en el cargo a Juan Carlos Jiménez Márquez, que actualmente es el titular de la Dirección General de Tecnología de la Información de la Universidad Veracruzana. Este nombramiento le fue otorgado por la rectora Sara Ladrón de Guevara y la toma de protesta la realizó Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional de esta Casa de Estudios. En su intervención, el secretario de Desarrollo Institucional, es decir, Octavio Ochoa, expresó que la Dirección General de Tecnologías de la Información es una de las direcciones más grandes y también de las que son estructuralmente importantes para el desarrollo de la Universidad Veracruzana. Además, celebró que en el transcurso de los años se vaya consolidando con un equipo de trabajo amplio y eficiente. Sin duda alguna, las cuestiones de las tecnologías, de la información y la comunicación, sobre todo cómo está el desarrollo en los tiempos actuales, son vitales para tener un buen funcionamiento de la universidad y pues es sin duda alguna, un área importantísima. Por su parte, Juan Carlos Jiménez explicó que la Dirección de Desarrollo Informático y de Apoyo Académico tiene 3 departamentos. Uno es el de desarrollo de software, que atiende todos los temas relacionados con los portales institucionales y el sistema Hermes. El otro es el de Hipermedios, en el cual recae la responsabilidad del diseño gráfico de sistemas de información, aplicaciones móviles y los portales, así como los de MIV, Universo, Radio V y Televisión Universitaria, TeleV. El tercer departamento, que conforma la de Desarrollo Informático de Apoyo Académico, es el que hasta el día de hoy tenía su cargo Juan Carlos, y ahora ingresa Alejandro Colunga. Es el de Tecnología Educativa, donde se concentran todos los sistemas de apoyo académico, lo cual ha propiciado una buena relación con la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Ahí se encuentra también la parte de tutorías, de evaluación docente, de planeación didáctica, también el desarrollo de la plataforma educativa Eminus, entre otras actividades. Es realmente todo un árbol que tiene muchos ramales la Dirección General de Tecnologías de la Información. De manera particular, la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico también tiene dos coordinaciones que apoyan en la detonación de la educación en línea con el desarrollo de recursos educativos, así como el de recursos audiovisuales para iTunes V. En tanto, Alejandro Colunga Moreno, ya como director de Desarrollo Informático de Apoyo Académico, subrayó que en la realización de proyectos alineados, estos proyectos alineados al programa de trabajo, se pondrá énfasis a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, pues felicitamos a todos los compañeros, que además ellos han estado trabajando fuertemente en todos estos años en esta Dirección General de Tecnología de la Información. Han sido muy importantes y en gran experiencia, y pues nos da mucho gusto que vayan ocupando cargos importantes todos los compañeros que por tiempo han estado ahí, digamos, en la trinchera, y ahora están al frente de la responsabilidad de una dirección. Son las 14:14. Y nos da mucho gusto tener aquí a Víctor Domínguez. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena tarde, Germán. Pues bien, ya comenzando el año y comenzando a visitarte otra vez para que no me extrañes tanto. ¿Verdad? Ni a nosotros, ni al SAIS, por supuesto. La vez pasada te habíamos comentado que ya eras parte de la nómina de Voz Universitaria. Y mira, me apalanqué. No vuelve a suceder, Germán. Lo malo es que no aparece el dinero, ¿verdad? Es lo que yo digo. Ya veremos después. Bueno. Germán, bueno, pues hoy venimos, sí. Aquí con nuestros jóvenes talentos, la maestra Dani Pineda, ya la conocen, ella es la creadora de la aplicación Movinon, ya en alguna ocasión la platicamos de ello, y bueno, el nutriólogo Adrián Gómez, así también es. Joven talento de SAIS. Venimos con la invitación a los talleres Cuídate del Cáncer, Conoce y Actúa. Esto se arma como iniciativa del SAIS, como parte de nuestras acciones para la prevención de la salud, para la salud preventiva, mejor dicho, lo siento. Bien, ahora, este taller está enfocado a la plantilla de trabajadores, es de libre acceso, por supuesto, y bueno, tiene un enfoque preventivo y bueno, va sobre la detección oportuna del cáncer, ya te platicarán más ellos. Personalmente te puedo decir que es un taller muy dinámico, propositivo, nada mórbido, en realidad es un taller que te alienta a cuidarte. Creo que ellos te lo pueden platicar mejor. Empezamos con Daniela. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Qué gracias bueno. Por la invitación nuevamente, y pues estamos aquí para invitarlos a todos los trabajadores que nos acompañen. Ya iniciamos el jueves, ayer fue primero de febrero, iniciamos con nuestro primer taller. La verdad que es un taller muy dinámico, en lo personal me gusta mucho, a pesar de que yo soy una de las ponentes, pero disfruto junto con los trabajadores la exposición también de mis compañeros expertos dentro del área de salud. Y pues no nos queda más que invitar, porque a mí me toca la parte de actividad física y cáncer, su relación que tiene la actividad física sobre esta enfermedad. No les voy a decir mucho, pero más que nada lo que quiero hacer es que vayan al taller para que se queden con esa espinita para saber qué tiene que ver la actividad física con el cáncer. Pero pues simplemente hay que tomar en cuenta que tenemos muchos hábitos de vida que no son saludables y que podemos modificar. Entonces, la actividad física nos va a ayudar o va a ser un medio para reducir el riesgo de padecer cáncer. Pero para saber más, pues hay que ir al taller, ¿no? Uh-huh. Esa es una parte importante. Les recuerdo también que tenemos varias sedes. Iniciamos ayer en la unidad de servicios de salud, la que sigue es el miércoles 7 en la Facultad de Economía, viernes 16 en el Centro de Idiomas, miércoles 21 unidad de servicios bibliotecarios e información, martes 27 en la zona UB en el Centro de Aprendizaje Multimodal y el miércoles 28 en la Facultad de Pedagogía en Arcosur. Entonces, para que estén atentos y ojalá todos los trabajadores que nos escuchan nos puedan acompañar, y seguimos haciéndoles la invitación de que sigan haciendo activos físicamente para estar dentro de esta lucha constante que se celebra este mes, que es pues contra el cáncer, uh-huh. y que se unan obviamente a nosotros. Es importante mencionar que la participación de nosotros, de los paneles de expertos, es muy dinámica, no se van a aburrir, de verdad, es una forma participativa, todos los temas se abordan en un lenguaje que pueden ser fácil entendimiento, entonces la invitación está abierta. Perfecto, además, si hay una enfermedad que es realmente preocupante, siempre ha existido, pero en los años recientes ha crecido mucho el cáncer en todas sus expresiones, y obviamente pues nos da cierto temor hablar del cáncer, pero también hay que recordar lo que abarca muchas edades, ¿no? A todas las edades las puede abarcar el cáncer, puede tener. Así es, el cáncer problemas. Como nos menciona el doctor en el taller, por el simple hecho de nacer ya corremos claro. el riesgo de padecer cáncer. Claro. Entonces, la realidad es que gracias a todos los sistemas que se han innovado actualmente, la tasa de mortandad para detectar el cáncer uh-huh. Se ha disminuido, entonces tenemos que unirnos a seguir siendo de forma preventiva para detectarlo de forma oportuna uh-huh. y obviamente unirnos a la práctica de hábitos de vida saludable para que esto lleve un camino no directamente al cáncer, sino a que tengamos un estilo de vida saludable y obviamente larga. Está abierto a todos, a todo público, estos talleres, ¿no? Sí, principalmente a los trabajadores, porque se lleva por eso a sus lugares de trabajo, porque uh-huh. luego, o sea, esa limitación, de hecho luego hay talleres ahí mismo y pues no va casi gente o porque están esperando su consulta, entonces por eso se ha hecho de esta forma, que se lleve a diferentes lugares para que los trabajadores se les facilite llegar a estos talleres. Uh-huh. Muy bien. Víctor Domínguez, que eres el nutriólogo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Adrián Gómez. No te preocupes. Discúlpame por haber visto aquí el nombre de Víctor. No te preocupes, no pasa nada. Adrián Gómez, perdón. Lo que pasa con el taller es que está armado por tres partes. Es la parte médica, uh-huh. la parte nutricional y la parte de actividad física. Son tres partes que se enlazan entre sí. Van buscando llevar una secuencia. Primero se describe lo que es todo el proceso médico del cáncer. Después de la parte nutricional se abordan aspectos como alimentos que nos ayudan a protegernos del cáncer, alimentos que nos ponen en riesgo de contraer cáncer, conductas alimentarias como tipos de cocción, como problemas de alcoholismo, que nos ponen en cierto riesgo. Todo esto se hace con una dinámica de forma positiva y rápida. El punto del taller no es marcar a alguien o decir usted está en riesgo, sino de que la persona misma analice los aspectos de lo que está presente y pueda decir, ok, estoy en riesgo. Es buscar una reflexión en los participantes para que se animen a empezar a cuidarse, y los que ya se cuidan para que no lo dejen. Es una batalla constante que se tiene que estar llevando. Algo que tenemos como una fuente de la creación de enfermedades es la alimentación, Adrián. Así es. No la alimentación como tal, sino la mala alimentación es lo que nos lleva a este punto. No solamente es buscar una dieta balanceada, que es lo que siempre te van a decir por ahí, sino buscar lo que comes, cómo lo comes y cómo lo guisas. Podrían decirte que el pollo es bueno, podrías comer pollo todos los días, pero dependiendo cuál es la cocción que tú le des a ese pollo, en un ejemplo hablado, por ejemplo, si tú lo vas a hacer en olla presto, lo vas a cocinar con un horno de microondas o lo vas a hacer horneado, estos tipos de formas de cocción te van a generar un compuesto llamado acrilamida, que es cancerígeno. Y esto a la larga puede llevar a desarrollar ciertos tipos de cáncer, como de esófago o de estómago. El taller se trata de que expliquemos ese tipo de situaciones para que las personas tengan conciencia de lo que están realizando. He escuchado en varias ocasiones que cocinar en horno de microondas no es recomendable. No es recomendable. Como te comentaba, este compuesto conocido como acrilamida se genera al cocinar a altas temperaturas. Altas temperaturas es arriba de 200 grados centígrados, y el horno de microondas está hecho para alcanzar hasta 5000 grados centígrados. Es una forma en la que trabaja, entonces siempre se ha dicho que esto contamina los alimentos, y sobre todo cuando se hacen en envases que no son aptos para un horno de microondas. Por ejemplo, cuando se mete unicel o algún plástico que no es adecuado, ese tipo de recipiente suelta sustancias químicas que también son nocivas para el cuerpo. Pareciera que hacerlo una vez no nos va a hacer daño, pero el hecho de estar haciéndolo todos los días, toda la vida, siempre nos lleva. Digamos que de poquito en poquito, como hacían antiguamente en la Edad Media para envenenar a un rey, le daban gotitas de veneno, ¿no? Así hasta que en algún momento ya iba a morir, ¿no? Le daba una enfermedad ya más grande, de gota en gota. Eso pasa con nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Así es. También se invita a hacer reflexión. Por ejemplo, otro de los aspectos que se tocan durante el taller en la parte de alimentación es una parte sobre embutidos. Bueno, se explica el tipo y la forma de embutidos que no se deben de consumir. Y yo siempre les pongo el ejemplo a todos los asistentes del taller. Cuando tú tienes un niño que va a la escuela, tu hijo, tu sobrino, tu ahijado, tu nieto, ¿cuál es el lonche típico de un niño mexicano para ir a la escuela? Un sándwich de jamón y un jugo. Y le estás dando ahí carnes frías y embutidos y colorante. Y si no le das un sándwich, le das un hot dog. Y si no le das para que se compre una pizza o alguna otra cosa que lleva carnes frías. Y aunque dicen, es que no es posible, si te pones a analizarlo desde otro punto de vista, al niño de lunes a viernes le estás dando carnes frías. Y en un futuro desarrolla una enfermedad o un cáncer, y a veces nos preguntamos por qué nos pasa esto. Ya, interesantísimo todo eso, ¿no? Bastante, la verdad. Porque obviamente nuestro gusto al momento de comerlo pues está muy rico, muy sabroso, ¿no? Así lo vamos alimentando. Pero hay que tener en cuenta todos estos elementos de cómo se componen los alimentos que estamos ingiriendo, ¿no? Así es. Como parte de la nutrición es muy importante destacar que tampoco es prohibirlo. Claro, o sea, es decirte nunca lo hagas, sino simplemente decirte, sabes que está mal, modérate. Es como cuando tienes un problema con las bebidas alcohólicas, por ejemplo, sabes que está mal beber. No tienes que hacerlo, tienes que controlarte. De vez en cuando no está mal. Es como si quieres, puedo comerme un pastel en tu cumpleaños, en una fiesta, cada 15 días, cada mes. Está bien, pero no puedes agarrar esa conducta de diario porque te va a ir repercutiendo poco a poco. Sin duda alguna, ¿no? De ahí la importancia de la buena alimentación y el ejercicio físico, ¿no, Daniela? Así es. La práctica siempre de actividad física. Normalmente creo que todos le tienen miedo al ejercicio físico. Entonces, este taller se basa básicamente en lo que es la actividad física. La actividad física es una actividad muy noble, es lo más practicado, o puedes elegir la forma que tú quieras porque es de forma recreativa. Entonces siempre se les invita de igual forma a hacer la práctica de actividad física. Esta la puedes hacer siempre desde tu casa, desde el momento en que eliges, a lo mejor hasta ponerte a limpiar y no dejar que la persona que limpia tu casa lo haga. Ya estás haciendo actividad física. Así entonces es simplemente ponernos la meta de movernos, de tratar de no quedarnos todo el tiempo sentados o acostados, aunque de verdad sea muy placentero, ¿no? Las opciones de hacer actividad física son infinitas. Yo les digo que todos los pretextos que me dan o que me pueden dar la posibilidad los trabajadores de decirme en el taller, pues al final saben que ya no hay pretextos como para no hacer actividad física. Les damos muchas opciones como para que la falta del tiempo, la fatiga o todos los pretextos que salen dentro de o alrededor de la práctica de ejercicio o actividad física, se caiga esa barrera. Y pues es seguir invitándolos, ¿no? La actividad física no solamente es estar dentro de un gimnasio o estar pagando una actividad. La actividad física va desde que tú elijas salir a caminar, que salgas a pasear a tu perro, que subas y bajes las escaleras de tu casa. Te está ayudando, entonces es simplemente que elijan moverse. Y que te digan, tampoco tengo ropa deportiva para hacer ejercicio. Ay, no, bueno. No tengo creo, la de moda. Creo que todos tienen ahí, aunque sea un pancho. He visto a muchas amas de casa y a señores que agarran la ropa deportiva para dormir. Sí, sí. O sea, eso lo he visto como pijama. Entonces, pues esa pijama la pueden ocupar para hacer actividad. Tú decías de hacer miedo al ejercicio. Más que miedo es flojera. Flojera también. No, hay que vencer la flojera, ¿no? Es sí, yo lo manejo como miedo porque pues yo siempre he estado de un lado más en cuestión de como de gestión deportiva. Ajá. Entonces siempre nos dicen que cuando tú te quedas en una zona de confort es un miedo, el miedo a salir de ese de esa forma o estadio de confort en el que estás. Entonces a lo mejor literal no te da miedo a lo mejor subir y bajar las escaleras, pero no estás tomando esa opción que te va a hacer una mejoría en tu vida. Entonces, hay que salir un poquito de esa zona de confort, pero la verdad es que la actividad física, aún en tu zona de confort, la puedes hacer. Puedes elegir bailar, andar en bici, caminar, hacer jardinería. La situación es moverte. Claro. Y obviamente traemos alternativas, porque también a muchas personas nos gusta también ver series de Netflix, pues también les traigo la alternativa de una aplicación para que interrumpan las horas prolongadas de inactividad física, o también para las personas que están mucho tiempo en el trabajo, porque pues también son jefes y pues tienen que estar ahí todo el día. Tenemos la alternativa de la gimnasia laboral. De verdad, tenemos muchas opciones que se las brindamos, son herramientas que les damos en el taller para que tomen la actitud de hacer hábitos de vida saludable. Todo hábito es modificable. Nosotros, todas las conductas que nosotros digamos, no es que a mí siempre me ha gustado estar en la cama todo el día. Lo puedes modificar. Hoy puedes hacerlo si tomas la decisión simplemente de que quieras. Sí, sin duda alguna. Estaba tratando de ver una caricatura, imagínate una caricatura de un personaje de los tiempos actuales, ¿no? Y ahorita que hablabas de Netflix, que ahí pues hay que reconocerlo, ¿no? Hay quien ve toda una serie, la serie de Netflix todo el día. Entonces, para alimentarse, Adrián, pues están las pizzas, están palomitas, nachos, sí. O sea, un cóctel que se compone para nuestra enfermedad más que para hacer cosas buenas, ¿no? Así es. Es así, son hábitos de los tiempos actuales, ¿no? Pues de los tiempos actuales ya tiene rato que tiene esos hábitos, pero sí, se han intensificado, mejor dicho, últimamente. Con la adicción a la tecnología que se ha crecido recientemente, esto va generando que cada vez seamos más sedentarios, ya que todo podemos hacerlo con un botón o con un clic. Nos evita levantarnos de la silla o nos evita viajar de un lado a otro para mover alguna cosa, nada más picas un botón y se va. Sí, eso es verdad. Pues muy bien, Víctor. Ahora sí, Víctor, ahora sí eres no, tú. Pues muchísimas gracias. Estoy cambiando el nombre. Ahora sí me tocó. Pues queda abierta la invitación, Germán. De hecho, es importante hacer mención de todo esto. Mira, hay una frase muy cínica de todo el mundo. Ya todo da cáncer en estos tiempos, dicen. En realidad no todo, pero es interesante saber qué es lo que sí te puede provocar un problema. Entonces, ¿qué les parece si mejor asistimos a estos talleres que son gratuitos, que son muy ricos en cuanto a datos y en cuanto a una cultura de bienestar físico? Y pues nos damos una oportunidad de sobrevivir a estas situaciones que nos está pegando tan fuerte. El estilo de vida, efectivamente, no te da tiempo de cocinar mucho, tienes que meter todo al microondas, tienes que usar todo en la olla express, no puedes hacer ejercicio, piensas, porque tienes que salir corriendo. Pues aprovecha que tienes que salir corriendo para de verdad correr. ¿Sí? Si no puedes cocinar que no sea en microondas, pues intenta con opciones más saludables de alimentación que no impliquen una cocción tan, tan estricta. Y pues bueno, pues queda abierta la invitación, ya quedaron las fechas, va a ser todo el mes de febrero, y recuerden que pues el día domingo, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Pues acuérdense de eso mientras estén chatarreando viendo el Super Bowl, ¿no? Sí. Porque viene grande este asunto. Sí, sin duda alguna, pero fíjate que algo que me llama mucho la atención, que en el Super Bowl en los Estados Unidos lo que comen mucho es carne. Pero el alimento principal es el aguacate. Sí. Hacen guacamole, pero en grandes cantidades. Sí, desafortunadamente es para acompañar a los nachos. Exacto. Entonces, queda ahí un punto muerto. Ni uno gana, ni el otro pierde. Entonces, exacto, totalmente. Pues estamos en eso, Germán. Muchísimas gracias por la oportunidad. Repitan las fechas de los talleres. Por supuesto. Y los lugares, ¿no? Mira, empezamos ayer en la Unidad de Servicios de Salud, en el aula 1 y 2. El miércoles 7 va a ser en la Facultad de Economía, en la sala audiovisual, de 8 a 9:30 de la mañana. El viernes 16, de 11:30 a 13 horas, va a ser en el Centro de Idiomas, en su sala de usos múltiples. El miércoles 21 va a ser de 8 a 9:30, igual en la sala Carlos Fuentes de la USBI. El martes 27, de 9 de la mañana a 10:30, en el Centro de Aprendizaje Multimodal, en la zona universitaria. Esto está donde estaba la biblioteca central hace unos años, arriba de la tienda. Y en la Facultad de Pedagogía estamos cerrando el miércoles 28. En el taller 1, este va a ser de 11 a las 12:30 del día. Pues esperamos de verdad que haya que haya suficiente asistencia para que puedan enterarse, ya no por nosotros, sino por cada uno de nosotros que empiece a manejar esta información. Además, tienen su página también donde pueden consultarlo, ¿no? Por supuesto, en el SAIS, en www.v.mx/SAISUB, ahí pueden encontrar tanto la información gráfica, está la cartelera, y bueno, por supuesto, en la extensión 10330, a la hora, bueno, en horario de oficina, por supuesto, sí, claro, te voy a decir sí, a cualquier hora, sí, sí, pero en horario de oficina pueden consultar cualquier dato que requieran. Y vamos, no es necesario estar enfermo para asistir a esto. Es mejor prevenir y posiblemente conozcamos a alguien que sí lo esté o que esté en riesgo. Uh-huh. Vamos, todos tenemos hijos, todos tenemos familia. Creo que es importante ver cómo los estamos poniendo en riesgo, con qué conductas los estamos poniendo en riesgo. Y todos somos propensos. Exactamente. Y aparte de todo, te lo digo, es un taller propositivo. Vamos, no vamos a hablar ya tanto de cómo prevenir la enfermedad, sino de cómo permanecer sanos. Así es. ¿Te parece mejor? Muy bien, Víctor. Pues muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Adrián. Gracias por la invitación. A ti, estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Para tener en cuenta. Bueno, estamos aquí despidiendo de nuestros amigos del SAISUB, del TADUB y todo lo que hacen posible para la buena salud y la buena alimentación y el buen deporte, ¿no? Bueno, ya nos despedimos de ellos y les comunicamos ahora hablando precisamente de cuestiones de salud, un tema muy importante que por fortuna viene siendo un éxito, ¿eh? De esas campañas que se hacen para la vasectomía, para todos aquellos hombres que son responsables o que quieren ser responsables. Existe esta oportunidad a partir de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de nuestra Casa de Estudios. Prepara la cuarta jornada de vasectomía sin bisturí, que tendrá lugar el próximo viernes 2 de marzo, o sea, dentro de un mes exactamente. Este método de planificación familiar se puede realizar en cualquier momento, pero es importante que el varón interesado en ese proceso anticonceptivo esté convencido de que ya cuenta con el número de hijos deseado. Entonces, de repente, sí, yo he conocido amigos que dicen, no, ya tuve un hijo, tuve dos, ya no quiero tener más, no quiero tener más problemas, ni siquiera tener una o dos mujeres, o si es así, pues no voy a tener más descendencia, ¿no? Entonces recurren a la vasectomía. El procedimiento quirúrgico consiste en la realización de una pequeña incisión sin uso de bisturí. Se aplica anestesia local para una punción en la bolsa escrotal, con la finalidad de ligar y cortar los conductos por donde pasan los espermatozoides. No se requiere de hospitalización para la recuperación del paciente y después de algunos minutos puede reincorporarse a sus actividades habituales. Y además no causa ninguna, no hay ninguna consecuencia después para la salud. Es también algo muy interesante que hay que tener en cuenta. Las acciones de la vasectomía sin bisturí son en seguimiento al fomento de la cultura de salud reproductiva y crear conciencia sobre la paternidad responsable. Por lo anterior, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y sexual y los servicios de salud de Veracruz invitan a la población masculina interesada en ese procedimiento para que se inscriban oportunamente y puedan ser considerados en la próxima jornada. Como decíamos, es el 2 de marzo, próximo 2 de marzo, que han tenido mucho éxito, ¿eh? Ha ido las veces que se han hecho, ya la cuarta, las terceras, las tres anteriores, han venido aumentando el número de hombres que se van a hacer la vasectomía sin bisturí. Entonces esperemos que así sea todavía un mayor número, ¿no? Que así la responsabilidad los llame a que hagan esta pequeña cirugía que, como decíamos, no causa mayor problema, ¿eh? Para mayores informes pueden acudir a la Clínica Universitaria que se localiza en la calle Córdoba sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz, esto es aquí en Jalapa, o también pueden llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 10358. Son las 14:36. La Universidad Veracruzana estrechó lazos de colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, que se llama Ministro Humberto Román Palacios. Esto es en beneficio de los estudiantes de los programas educativos de Derecho, Contaduría y Administración. La firma fue presidida por Alberto Isla Reyes, abogado general de la Universidad Veracruzana, y Gilberto Cisneros Zelaya, director de la Casa de la Cultura Jurídica. Les acompañaron María Esther Carmona Guzmán, coordinadora regional del Sistema de Enseñanza Abierta de Veracruz, Susana Gallegos Cázares, coordinadora de Vinculación y de Servicio Social, también del Sistema de Enseñanza Abierta de Veracruz, y Laura Janet Carmona Jiménez, de Vinculación Institucional de la Casa de la Cultura Jurídica. Gracias a este convenio de colaboración, estudiantes de distintas disciplinas de la Universidad Veracruzana y que cumplan los requisitos que indica la Casa de la Cultura Jurídica tales como el 70% de créditos de la carrera y promedio de 8, pueden realizar su servicio social en esa dependencia. Además, los jóvenes universitarios tendrán acceso al amplio acervo bibliográfico de la Casa de la Cultura Jurídica, incluso solicitar préstamos de libros. Muy interesante todo ese trabajo, una gran oportunidad para que hagan su servicio social y también pues hacer otro tipo de labores ahí. Eso es para los alumnos de la Facultad de Derecho, de Contaduría y Administración, que se van a beneficiar con este convenio con la Casa de la Cultura Jurídica, que por cierto se encuentra ahí en Lázaro Cárdenas, frente al Congreso del Estado. Ahí está la Casa de la Cultura Jurídica. Son las 14:38. Vínculos. Hablando más de nuestros estudiantes y los vínculos que hacen con la sociedad, un trabajo que es realmente muy interesante, el cual evidentemente uno aprende mucho, es a través de las Brigadas Universitarias de Servicio Social. Un total de 33 estudiantes de la Universidad Veracruzana, del Área Académica de Ciencias de la Salud, de las 5 regiones universitarias, recibieron un curso de inducción para integrarse al programa de Brigadas Universitarias en Servicio Social. Se trata del primer contacto que los alumnos de las licenciaturas en enfermería, cirujano dentista, nutrición y química clínica tienen con esta nueva etapa de actividades que desarrollarán durante 6 meses o un año en comunidades serranas e indígenas del estado de Veracruz. Algunos brindarán atención en las casas V que se encuentran en El Conejo, el Molino de San Roque, en El Paisano y Coyopolan. También aquí en la región Jalapa es donde están también los vecinos de Manglar en Veracruz, Atlahuilco en Orizaba, Córdoba, y La Chinancla en Coatzacoalcos, Minatitlán, es donde se encuentran las casas V. El secretario de Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana, Octavio Ochoa Contreras, acompañado de la directora general de vinculación, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, dio la bienvenida a los alumnos y los felicitó por haber tomado esta decisión que demuestra su vocación de servicio. En las instalaciones del Centro de Atención Multimodal, señaló Octavio Ochoa, que es una acción que implica separarse del núcleo escolar y familiar, pero también formarse y apoyar a la comunidad en sus necesidades más apremiantes. También destacó Octavio Ochoa que las Brigadas Universitarias en Servicio Social iniciaron en la década de 1960 con la visión de apoyo a la comunidad cuando la Universidad Veracruzana era una universidad pequeña. Pero el proyecto fue rescatado a partir de 1990 y hoy ha evolucionado en sus procedimientos y prácticas. En su mensaje, Octavio Ochoa los instó a relacionarse con la comunidad y verter los conocimientos adquiridos en las aulas, así como implementar acciones de prevención y atención de diversas enfermedades y fenómenos existentes en las zonas rurales. Aquí hay un punto que me parece muy interesante, lo que dijo Octavio Ochoa, de que los estudiantes se separan de su núcleo escolar y su núcleo familiar para ir a una comunidad. Y créanme que esa experiencia es realmente enriquecedora, porque uno va como estudiante a ofrecer lo que no tiene de conocimientos, pero uno acaba aprendiendo más en la comunidad cuando se hace esta forma de compartir saberes, ¿no? Es realmente una buena experiencia donde uno aprende incluso otras formas, otros sentires humanos cuando uno está en las comunidades más necesitadas. Por su parte, Beatriz Rodríguez Villafuerte también reconoció el esfuerzo de las brigadistas, con quienes estableció un diálogo previo a la impartición del curso, donde plantearon sus expectativas, temores e inquietudes. Les habló además del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, a través del cual se les podrá brindar capacitación en materia de seguridad, aunque aseguró que en las comunidades es tan grande el agradecimiento de los habitantes que los brigadistas reciben cuidado, cariño y atención, sin duda alguna. En tanto, Héctor Cruz González, jefe del Departamento de Vinculación Comunitaria, precisó que este curso dio a los universitarios un panorama general de la realidad social de las comunidades. Además, les brindó información sobre los procedimientos, normas y actitudes que deben tener presentes para una buena convivencia, generación de conocimiento, mejorar su desarrollo profesional y su sentido de justicia y solidaridad. En una segunda etapa, durante las 2 próximas semanas, los brigadistas se trasladarán a las casas UV y a localidades asignadas, donde los coordinadores de estos espacios se van a encargar de presentarlos a los habitantes, mostrarles el lugar y las condiciones en las que se encuentran. Entonces, esas brigadas universitarias de servicio social, como decíamos, van a estar integradas por alumnos que forman parte de la Facultad de Enfermería, de Cirujano Dentista, de Nutrición y Química Clínica. Gran experiencia a través de las ya clásicas y muy reconocidas brigadas universitarias en servicio social, que inclusive han sido premiadas precisamente al reconocer la gran labor que realizan en las comunidades de nuestra entidad. Son las 14:43. Nuevo conocimiento. Cuando vamos a la escuela, desde la primaria, pasando a la secundaria, bachillerato, en la universidad incluso se va perdiendo, las clases de historia, ¿no? La historia es importantísima, ¿no? Imagínense lo que significa conocer de dónde venimos, cómo se originan las localidades, cómo se originan los municipios, cómo se origina un estado, cuáles son sus límites, por ejemplo, cómo se crean los límites, por qué son así las fronteras entre un estado y otro, de un país u otro, qué influyó todo eso para que así fuera. Son muchas preguntas que podemos sacar a través de la historia. Entonces, regularmente conocemos, evidentemente, pues una historia general de México, pero en cada comunidad, en cada lugar, en cada localidad, tiene su historia particular, ¿no? Tiene su historia muy, muy, muy, muy entrañable en cuanto a la forma en que se ha ido desarrollando. Así como puede haber una historia de Jalapa, una historia de Coatepec, una historia de Teocelo, de Cosautlán, de Izhuacán, de Naulinco, en fin, de Puerto de Veracruz, Boca del Río. Cada municipio tiene su historia, cada región tiene su historia. Entonces, conocemos realmente muy poco, conocemos muy poco al respecto. Y entonces, conocer, por ejemplo, lo que pasa en el norte de Veracruz, pues también hay muy pocos estudios. Hay investigadores que han hecho cosas interesantísimas, y ese es el caso de Filiberta Gómez, que es la directora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que desde hace casi 3 décadas estudia los poblamientos costeros del Golfo de México. Inició con Tuxpan, después con Tampico, que tiene relación evidentemente muy cercana, Tamiagua, y actualmente lo hace en Gutiérrez Zamora, ciudad fundada por la familia de, por familias de italianos, cuya principal actividad económica ha sido, desde su arribo al lugar, el cultivo y la exportación de vainilla. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Las familias italianas aprovecharon la vainilla que cultivaban nuestros antiguos pobladores, principalmente totonacos. Y entonces una familia italiana es la que aprovecha para hacer el comercio de vainilla. Y a partir de ahí se crean regiones económicas y de poblamiento muy importantes. Desde 1990, Filiberta Gómez, quien es directora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, ha trabajado en la historia económica de las poblaciones costeras ya citadas. Y entre sus principales intereses está conocer más la zona norte de Veracruz. Mi interés en conocer la empresa Gaya y otras cuyos dueños son familias de vainilleros de Gutiérrez Zamora, es porque observé que se trata de un corredor económico que comprende a Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. Filiberta precisó que la familia Gaya no llegó a Gutiérrez Zamora en la primera migración, sino en la segunda, en la década de 1880. El primero de la estirpe fue José Gaya, que trajo consigo una innovación tecnológica, el horno que se usaba para matar el gusano de seda y lo adaptó para el secado de vainilla. Tal innovación fue bien recibida por los vainilleros de Papantla, pues anteriormente utilizaban hornos de barro. Si don José inició el negocio con la exportación, uno de sus hijos, Orlando Gaya, le continuó al crear y exportar el licor de vainilla, cuyo nombre hasta la fecha es Chanat. Otro de los descendientes, Ítalo también, optó por la certificación orgánica de la vainilla, y Norma Gaya, quien actualmente es la gerente de la empresa, se ha ocupado de apoyar la creación de institutos de investigación de tal orquídea. Recuerden que la vainilla es una orquídea. Es decir, se trata de una empresa familiar vainillera en constante evolución desde el siglo XIX hasta este siglo XXI. La mayor virtud de la familia Gaya es que han logrado trascender en el tiempo y desde el siglo XIX hasta la actualidad permanecen en el negocio vainillero y con mucho éxito. A pesar de los reveses que la naturaleza les ha dado, ellos vuelven a resurgir. Son las 14:47. Continuando con esta investigación realmente interesantísima, ¿no? De cómo se crea pues un grupo económico fuerte con la familia Gaya a través de la vainilla, y que evidentemente tiene que repercute en la formación de los municipios, en este caso Gutiérrez Zamora. Filiberta Gómez Cruz compartió que le llamó la atención la historia del lugar, pues se trata de un pueblo que se fundó a raíz de una migración de colonos italianos. Ellos llegaron a un lugar cercano que se llama El Cristo, y poco a poco se mudaron a Gutiérrez Zamora. Como en aquel entonces la vainilla era un producto altamente rentable, entonces decidieron establecer sus bodegas a orillas del Tecolucla. Por ello, lo que se beneficiaba en Papantla se llevaba a Gutiérrez Zamora y de ahí se embarcaba para Veracruz, cuyo destino final era principalmente Francia. Fíjense qué recorrido, ¿no? Se iban de Papantla a Gutiérrez Zamora y de ahí hacia el puerto de Veracruz y de Veracruz a Francia. Ahí es el recorrido de la vainilla. Fue hasta 1877 que el lugar adquirió el rango de municipio Gutiérrez Zamora, cuyo nombre es en honor al gobernador Manuel Gutiérrez Zamora. Estas familias de italianos se amigaron con los francesas, con las familias francesas de San Rafael, las españolas de Papantla, y conformaron la élite de la región. Qué interesante, ¿no? Las familias de Veracruz eran francesas, españolas e italianas. La historiadora recordó que Manuel Gutiérrez Zamora era un liberal y gobernador de Veracruz cuando Benito Juárez estableció una entidad como consecuencia de que Maximiliano de Habsburgo había tomado la Ciudad de México. Ese proyecto de traer colonos a Veracruz fue una idea de los liberales, quienes pensaban que si se establecían colonias modelo de extranjeros, la población local aprendería a trabajar de manera individual y dejaría esas costumbres indígenas de trabajar en grupo. Fíjense qué ideas, ¿no? Y solamente para el autoconsumo. Pero los totonacos siguieron produciendo igual que milenios atrás. Esta investigación sobre la historia económica en esa región, la región de Gutiérrez Zamora, actualmente está en curso y Filiberta Gómez tiene interés en documentar otras familias italianas más. Este tipo de estudios resaltan las riquezas regionales de Veracruz, cómo cada región tiene su propia manera de salir adelante y contribuir a una sólida economía veracruzana. La vainilla es un producto muy noble que da trabajo a muchas personas. Necesita mucha gente para polinizarla, cosecharla y beneficiarla. Dentro de la zona hay otras actividades que también ocupan mucha población, como la citricultura, principalmente naranja y limón, y eso sostiene también a esa región en cuestiones económicas. Un trabajo realmente interesantísimo de cómo se crean los grupos de poder económico y cómo se crean las zonas de trabajo y todos los corredores económicos, en ese caso particular, en el norte de Veracruz. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Estudiantes de la Universidad Veracruzana concluyeron los cursos deportivos intersemestrales de invierno que durante enero ofreció la Dirección de Actividades Deportivas. A lo largo de 4 semanas, alumnos de diferentes programas educativos practicaron distintos deportes, lo cual les sirvió para mejorar su condición física y sumar créditos válidos para su formación académica. Conrado Jiménez González, entrenador de softball, compartió que dirigir este curso fue una excelente experiencia, ya que pese a las bajas temperaturas presentadas, se pudo practicar mucho el bateo, así como lanzar y recibir la pelota. Por su parte, Néstor Hernández Flores, entrenador de baloncesto, mencionó que le tocó dirigir un grupo con buena matrícula, ya que se inscribieron 35 alumnos entre hombres y mujeres. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Ahorita que escuchamos a Ariel Ortiz, recuerden que a las 4 de la tarde hay transmisión de básquetbol aquí en Radio V. Sintonícelo para que sepan cómo estar pendiente de la actividad del básquetbol de los Halcones de la V, iniciando su trabajo, su participación en la Liga de Básquetbol Estudiantil. Ahí estará Ariel Ortiz. Y también hoy empieza la Serie del Caribe. De hecho, ya empezó la Serie del Caribe. Está allá en Guadalajara jugándose. A los que les gusta el béisbol, no se la pierdan. La Serie del Caribe, en la noche juega México contra Puerto Rico, los Tomateros de Culiacán, que fueron los campeones de la Liga del Pacífico. La Serie del Caribe se juega en Jalisco, ¿no? En Guadalajara. Así las cosas. Siempre ha sido curiosísimo cómo la Serie del Caribe, los representantes del Caribe en México son los del Pacífico. Pero así es la vida. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece el viernes 2 de febrero el programa Tragedia y Triunfo, que incluye las composiciones de 2 de los más grandes compositores del siglo XX, Dmitri Shostakovich y Gustav Mahler. De Shostakovich se presentará su 8ª Sinfonía de Stalingrado, llamada como la más trágica obra de ese compositor ruso, y va a cerrar la noche el 4º movimiento de la 5ª Sinfonía de Mahler, el Adagietto. La Tragedia de la Noche será encabezada, bueno, se oye un poco fuerte, pero así es, la música es trágica, la Sinfonía número 8 de Shostakovich, la cual después del éxito obtenido en su séptima sinfonía, no recibió la respuesta que se esperaba. Se estrenó en noviembre de 1943 con una duración de 61 minutos. La obra no fue bien recibida por la crítica soviética, a pesar de que esa obra hablaba del triunfo de la Unión Soviética sobre el ejército alemán. A pesar de estos esfuerzos, la obra continuó en el desagrado general, al no ajustarse a la estética e ideas de Victoria, llevándola a ser censurada rápidamente. De lo que esperaban los soviéticos es de que fuera una pieza espectacular, hablando de las victorias militares, pero lo que Shostakovich interpretó fue la tragedia, ¿no? Por su parte, para mover el ambiente musical, ¿no?, que no quede solamente la tragedia, habrá también la interpretación por la Sinfónica de Jalapa y la de Agieto, de la Quinta Sinfonía de Mahler, que representa el triunfo del amor. En 1901, Mahler conoció a Alma María Schindler, con quien solo en 5 meses después contrajo matrimonio con ella. Entonces, a partir de ahí surge esta pieza, el Adagietto. Entonces, así es como se llama justo este concierto de esta noche, ¿no? De luces y sombras, tragedia y triunfo al mismo tiempo. Bueno, eso es a las 20:30 horas, la hora clásica de la Sinfónica de Jalapa, de la Sala Tlacna, es el lugar de este concierto, Centro Cultural. La dirección será de Lanfranco Marcheletti, y recuerden también que se transmite por Radio Universidad Veracruzana. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este informativo el día de hoy. El próximo lunes, que es Día de la Constitución, por si no lo saben, ¿no?, si alguien se acuerda de la Constitución, lo que sí en los días festivos sí está apuntado, no tendremos informativo. Estaremos aquí hasta el próximo martes, es cuando regresaremos, es nuestro primer puente largo de este fin de semana. Además, está la fiesta de la Candelaria, y allá viene el carnaval también, ¿no? Las siguientes, después del día 5 viene el martes de carnaval, y viene el carnaval, en fin, puras fiestas febrero, además que es un mes cortito dentro de su locura misma del segundo mes del 2018. Que pasen buena tarde, gracias a Soledad Macías, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que estén bien, hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.